Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, al tema que avanzábamos en la presentación. ¿Cómo podemos consumir en casa electricidad 100% ecológica? ¿Es esto posible? Eso es posible como decíamos, con esta cooperativa vasca, con Goyener. Y bueno, he hablado con Xavier Loyarte, que es uno de estos, que es un socio trabajador de Goyener, en Navarra en concreto. Y bueno, si quieres, te cuento un poco la historia de esta cooperativa, cómo surgió y bueno, cuál es su objetivo, ¿no? Bueno, pues es una cooperativa de generación y consumo de energía eléctrica renovable que nació en Ordizia en 2012 para impulsar el cambio de modelo energético en Euskal Herria. Hoy en día tienen más de 8.300 socios y más de 10.000 puntos de suministro eléctrico, oficinas en cada capital de provincia, más luego la matriz que tienen en Ordizia, y 21 trabajadores. Y bueno, si quieres, escuchamos ya a Xavier y nos explica qué diferencia hay entre ellos, entre Goyener y cualquiera de las empresas eléctricas convencionales que solemos utilizar en nosotros. Somos una cooperativa y sin ánimo de lucro, donde la actividad no solo se centra en la comercialización de energía 100% renovable, sino también en generar la energía eléctrica de fuentes renovables. Además, se apuesta por un desarrollo local y donde creamos y se genera un empleo de calidad y, como solemos decir, somos cercanos, estamos cerca y somos cercanos. Hay que recordar que, bueno, pues la importancia de consumir energía renovable y dejar los combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Dejar de consumir energía para cuya generación se utilizan combustibles fósiles o sean de origen nuclear. Este tipo de energía no renovable genera residuos muy peligrosos, se emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero y sustancias que ponen en peligro la salud tanto del medio ambiente como de las personas que habitan este planeta. Además de las ventajas ambientales, este tipo de iniciativas de cooperativas tienen también otro tipo de ventajas. Escuchamos a Xavier. La mayor ventaja es la confianza. Como cooperativistas se toman las decisiones de manera conjunta y de forma democrática y con la máxima transparencia. Además, asesoramos en tarifas y optimizamos las potencias contratadas para un mayor ahorro y un consumo responsable. Bueno, una pregunta que nos hacemos todos los consumidores al contratar un servicio está clara. ¿Es más caro o más barato el servicio que contratamos que el que teníamos antes? Dentro del mercado libre hay infinidad de precios, así que es imposible afirmar que salga más barato o más caro. Te diría que depende. Lo mejor es que quien esté interesado nos consulte sin ningún tipo de compromiso. Nuestras tarifas no buscan el lucro, sino la viabilidad económica para conseguir esos objetivos marcados entre todas. Por lo tanto, la gente puede estar segura de que el precio es un precio justo. Bueno, y ya si nos hemos convencido de que queremos cambiar, que queremos consumir en nuestro hogar una electricidad 100% de origen renovable, 100% ecológica, bueno, pues el siguiente paso sería evidentemente contactar con Goyener, darse de alta y, bueno, evidentemente dar de baja a la compañía eléctrica que teníamos hasta ahora. ¿Cómo se puede hacer? Uno mismo a través de la página web de Goyener, siguiendo unos pasos muy sencillos, o si no por teléfono, o nuestras propias oficinas en Ordizia, Gasteiz, Bilbo, Donosti o Pamplona, se solicita el cambio y nosotros nos encargamos de todos los trámites sin ningún tipo de molestia para la nueva socia consumidora.